Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos en un día viernes, 12 de octubre, iniciando esta conversación. Queremos invitarlos especialmente para que esta noche usted sintonice la radio Nuevo Tiempo a las 9 de la noche. Nosotros vamos a tener un resumen de la conversación de esta semana y este programa se repite el sábado a las 7 y media de la mañana. Los invitamos entonces para estas audiciones. También queremos invitarlos para que usted sintonice, o mejor dicho, si tiene acceso a la internet, visite la página www.escuelasabática.cl, donde usted encontrará estos audios, el estudio de la lección propiamente tal y algunos otros adicionales comentarios a lo que es el estudio que nosotros estamos llevando adelante. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo. Y permíteme también agradecer a Dios, porque en un día como hoy, el Señor me permitió venir a este mundo, y no solamente eso, me dio la madre más maravillosa que puede haber, o que hubo, mejor dicho, porque duerme en el Señor, y quiero agradecer a Dios por todas las bendiciones que Él me ha entregado durante todos estos años. Es un lindo día de primavera entonces, ¿no? Claro, en que sí, floreció un capullito que hoy día tiene varios renuevos. Sí. Claro, bueno, que sí. La verdad que hay que agradecer a Dios por tantas cosas, pero muchas, demasiado. La vida, yo creo que claro, es una de las cosas sí, más lindas, porque es un regalo que a veces no apreciamos y a veces despreciamos en realidad. El Señor, estamos despreciando a Dios. Fíjate, con el Señor da tantas cosas durante nuestra vida, nos da tantas y tantas y tantas cosas. El hogar, la familia, yo creo que es el regalo más precioso que el Señor puede darnos. Y no siempre tenemos tiempo de agradecer a Dios suficientemente por los padres que el Señor nos dio, por el hogar donde nacimos. En fin, hay tantas cosas que por los cuales agradecer a Dios, que creo, y siempre lo pienso así, la eternidad se me va a hacer poca para agradecer a Dios. Y yo estoy pensando que podrías acordarte el día que naciste. Muy difícil, ¿no es cierto? Difícil, pero es allí donde los recuerdos que uno tiene de su nacimiento no son los que uno ha vivido, sino lo que le contó la mamá cuando la tenía, el niño, qué sé yo, todas esas cosas. Y yo creo que Dios de alguna manera se ha revelado a nosotros de la misma manera. Nosotros hemos venido al mundo, ha habido una creación, y el autor de la creación se ha revelado por medio de su palabra para decirnos, fíjate, cómo fue eso. Exactamente, y el Señor se dignó revelarse a nosotros. Gracias a Él nosotros hemos conocido el Evangelio, hemos conocido las Escrituras. Tenemos que agradecer a Dios por esa revelación que Él hizo, y por sobre todas las cosas, dime tú, ¿de qué habría servido toda la revelación que Él hizo si yo no la conozco? ¿Eh? Entonces, eso debe ser motivo de gratitud de cada uno, porque Dios me permitió conocer esa revelación. Él se reveló a mí en forma personal. Exactamente. Y creo que y eso día, es maravilloso. Y hoy día abre el entendimiento de las personas para seguir descubriendo el maravilloso conocimiento de Dios. Hay un peligro realmente que a veces nosotros tenemos, es que un mal quizás que acompaña nuestra búsqueda del conocimiento y las investigaciones que podamos hacer de la ciencia, la exposición, exaltar la razón humana más allá del verdadero valor y su esfera apropiada. Porque mira, ¿cuánto conocimiento tenemos nosotros de ciencia? Muchos intentan juzgar al Creador y sus obras por escaso conocimiento que tienen de la ciencia. Y yo estoy pensando que hoy día el conocimiento se ha abierto, hay mucho conocimiento, mucha ciencia que está descubriendo cosas nuevas. Y eso ya te dice que ayer ya el científico estaba atrasado, porque hoy día hay cosas nuevas. Exactamente. Por ejemplo, hay posiciones en relación a ciertas enfermedades que se han descubierto, que cuando parten no saben cómo y luego las descubren, y la ciencia avanza, los avances científicos en relación a los viajes espaciales y todo esto. Ahora, fíjate, va creciendo. Exactamente. Pero aún sigue siendo limitado. Todo eso ha hecho que el hombre se ponga soberbio. No necesito a Dios ya, tengo suficiente conocimiento, he crecido bastante. ¿Por qué tengo que estar tomando de la mano de Dios cuando yo no lo necesito? Yo ya aprendí a caminar y ahora no solamente camino, sino que corro. Pero lo que estamos viendo en el mundo nos da a conocer que el hombre, al alejarse de Dios, lo único que hace es es ir cuesta abajo. Estamos rodando hacia la destrucción. Entonces, ¿cómo podemos hablar de que hemos alcanzado el pleno desarrollo cuando no somos capaces ni siquiera de cuidar el medio ambiente? Estamos en este barco, todos estamos metidos en este barco y nos hemos dedicado a hacer hoyitos en el barco y nos estamos hundiendo poco a poco y no hacemos nada. Si nosotros vemos, el Señor nos entregó un mundo maravilloso. En la naturaleza encontramos cosas, pero extraordinarias. Todavía se están descubriendo cosas en la naturaleza. Todavía estamos conociendo la naturaleza. Estamos conociendo recién el mundo en que vivimos. Y el mundo que vivimos es una pequeña partícula de polvo en el vasto universo. Entonces, estamos recién empezando a descubrir lo que tenemos aquí. Ni siquiera conocemos el fondo del mar. Porque hay lugares donde se ha podido llegar, pero hay otros que no se ha alcanzado a llegar. Entonces todavía no conocemos la propia casa y nos sentimos autosuficientes por eso. Cuando alguien dice, mira, yo recuerdo cuando dijeron que habían llegado a la luna, ahora uno puede expresar y decir, mira, lo que hemos realmente hecho es abrir la puerta de nuestra casa y quizás dar un poquito la vuelta a la esquina, y aún fue mucho. En relación a lo que es la luna, porque estamos aquí muy cerca. Claro que sí. El universo es tan vasto, tan grande, y ya pareciera que hemos descubierto mucho. Si tú recuerdas, el problema que tuvieron Adán y Eva, por ejemplo, fue aventurarse y codiciar una ciencia que Dios les había velado a ellos en realidad. Uh-huh. Por alguna razón Dios nos le había dicho algunos conceptos que ellos no deberían haber sabido, y cuando lo supieron, mira la terrible consecuencia que tuvieron ellos. Entonces, para este estudio de la revelación y el Dios de ella que hemos venido conversando en esta semana, tenemos que decir que vamos con mucho respeto, con mucha humildad, acercarnos a ver qué Dios nos ha revelado y aceptarlo por fe, como decía Hebreos y como dicen otros pasajes de la Biblia, con mucho respeto y humildad, porque Dios se ha dignado a abrirse a nosotros y contarnos cómo es Él, cómo nos creó, cómo nos hizo y cómo nos mantiene y cómo nos va a llevar de vuelta al hogar. Fíjate, en su palabra Dios comunicó al hombre el conocimiento necesario para la salvación. Y las Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Creo que, y como tú lo estuviste diciendo, tenemos que ir a ella con reverencia. Tenemos que ir con el debido respeto que ésta se merece. Fíjate, estaba pensando en quiénes son los guardadores de la palabra, ¿eh? El pueblo judío. El pueblo judío, ¿cuánto ha avanzado? Es un pueblo que está tremendamente avanzado en todo orden de cosas. Y sin embargo, lógicamente que tenemos que decir que no por eso hemos dejado de tener defectos. Nuestros hermanos judíos, podríamos decir así, también los tienen. Han cometido errores. ¿Quién no los comete? Pero fíjate, esto todo basado en las Sagradas Escrituras. Ellos ponen la palabra de Dios en el lugar que corresponde. Y como decía, no por eso dejan de cometer errores. Nosotros también tenemos la palabra de Dios en nuestras manos y también cometemos errores, somos humanos. Pero a medida que vamos haciendo de la palabra de Dios nuestra guía diaria, a medida que la ponemos en nuestro corazón y la ponemos como guía de nuestro hogar, nosotros vamos cambiando, vamos siendo mejores. Eso es el milagro que hacen las Escrituras en nuestra vida. Al estudiar la palabra de Dios, uno debe tener una confianza absoluta en su palabra, en lo que Él dice. Y esto nos va a traer a nosotros una tranquilidad, porque la Biblia no nos habla solamente de los inicios. Tú recuerdas, Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero también nos habla del problema que se introdujo desde el capítulo 3 de Génesis, problema del pecado. Pero luego, lo habíamos conversado, recuerdo bien, la semana pasada, cómo Dios interviene enseguida y nos muestra su amor hacia nosotros, un amor incondicional, y nos dice, yo tengo preparado ahora un plan para que tú salgas de ese problema que tienes y llevarte nuevamente sacarte de este paréntesis negro de la tierra y volver a la normalidad del universo. Y eso la Biblia, en torno a eso está la Escritura. Por eso que muchas cosas no se dicen, porque no nos interesan para el plan de la salvación. Alguien dice que si Juan 3.16 fuera solo la Biblia, ya sería suficiente para salvarnos, porque ese es los objetivos de Dios. Claro que sí. Pero sí, Dios se ha revelado, nos ha contado muchas cosas que han pasado, cómo es Él, cómo es su amor, cómo se abre hacia nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros lo aceptemos tal cual es y no cuestionemos, porque si hay una cosa terrible es cuando empezamos a especular acerca de cosas que no conocemos, no entendemos. Podemos aplicar, como alguien lo hizo en una vez, aplicó ciertos líquidos, los juntó y el resultado fue desastroso porque tenía desconocimiento de ellos. Y a veces hacemos eso nosotros, mezclamos lo revelado con la especulación y el resultado es desastroso, porque no podemos ir más allá de la capacidad y del entorno que somos finitos, seres creados, y eso es una cosa que uno tiene que entenderla. Dios no es un ser creado, nosotros somos creados, y basados en eso, debemos con reverencia, con humildad, acercarnos al conocimiento de Dios. Gracias, amables oyentes, porque estuvo con nosotros, insistimos para que usted pueda esta noche sintonizar la radio, quizás ver la internet, y escuchar esto, el resumen que nosotros vamos a hacer del estudio de esta semana, de la conversación. Bendiciones, nos vemos entonces. Y recuerde, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para reprensión, para corrección, para instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, estando cumplidamente instruido para toda buena obra. Piénselo, que el Señor le bendiga y será hasta el resumen.